Cristina, queríamos hablar con él. Obviamente todavía no estamos en épocas de balance, pero queríamos tener una charla porque obviamente la actividad legislativa en la provincia va terminando. Estamos en comunicación con Armando Gay, senador Armando Gay, que preside el bloque, y la verdad que han tenido mucha actividad. Pero el presupuesto por ahí como tema más importante cuando se cierran los años legislativos. Armando, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, gracias Armando, la verdad que nos gusta tenerte en el programa. Bueno, para hablar, año intenso Armando, teniendo en cuenta que además hubo una pandemia, ¿cómo está cerrando el año con el tema del presupuesto? Bien, la verdad, año intenso, pero bueno, con muchas vicisitudes, un año realmente que nadie lo esperaba, y bueno, desde ya, frente a esa situación difícil, de profunda recesión económica, creo que la realidad que se trazó el año pasado para la confección del presupuesto 2020 dista totalmente la perspectiva contemplada cuando se comenzó a elaborar el presupuesto. Nadie pensaba que íbamos a tener una crisis sanitaria y de salud como la que tuvimos. Pero bueno, a pesar de todas esas dificultades e imprevistos, yo creo que la adecuada administración del gobernador Bordet nos habilita el tratamiento del presupuesto para el año que viene, el 2021, en que los sectores prioritarios seguramente van a encontrar respuestas financieras a las necesidades, ¿no? Armando, bueno, obviamente que trabajar en un presupuesto siempre es muy delicado porque hay que ir por todos los aspectos. ¿Cómo lo viste? No te pido que me lo detalle, pero ¿cómo lo viste? ¿Y cómo viste la aceptación del resto de los senadores ahí en la Cámara? Bueno, el presupuesto habitualmente se lo denomina la ley de leyes o la ley madre, justamente por la importancia que tiene para el Poder Ejecutivo este instrumento. Seguro. Y si bien en el instrumento legislativo es la hoja de ruta que le permite ejecutar las políticas públicas de gestión para los de todos los santiagueños. Yo creo que más que nada se hace eje en dos grandes propuestas, que uno es fortalecer el sistema de salud por un lado y también por otro contemplar y poner toda la ficha de la obra pública como factor dinamizador de la economía. Yo creo que esta claridad, las prioridades junto con la prudencia, porque esa es otra cosa para tener en cuenta, la prudencia es en este presupuesto es la que engloba o la que define, si se quiere, lo que fue la confección del presupuesto y cómo está diseñado. Yo creo que el presupuesto respeta cabalmente la definición de prudencia, que es la capacidad de pensar sobre los riesgos posibles, obviamente, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir el perjuicio innecesario. Y eso es lo que se tomó en cuenta, y más que nada con aumento significativo en todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con infraestructura, con obra pública, con discapacidad y desarrollo social. Por eso consideramos, y la oposición igual, que frente a esa hoja de ruta que pone a disposición el Poder Ejecutivo a los legisladores, más que nada lo que necesitamos es darle un voto de confianza y no poner palos a la rueda al gobernador, al contrario. En ese sentido se trabajó con la oposición aprobó el presupuesto en general y después tuvo alguna diferencia en la aprobación de algunos artículos en particular, pero bueno, yo creo que se trabajó en conjunto a través de una comisión bicameral y bueno, el debate se dio, hubo mucho respeto y creo que eso también vale la pena destacarlo, el gesto de los senadores de la oposición para continuar con el mismo criterio, ¿no? Creo que hoy, más que nada, en una situación sumamente compleja, es cuando la historia más nos reclama unidad y nos hace trabajar todos para mejorar y trabajar en pos de lo mejor para los montorrianos. Y bueno, así se dio, así se hizo, Pablo. Seguro. ¿Cómo fue trabajar con la virtualidad? Y también me gustaría, porque siempre te vi cuando te sigo en las redes sociales, con un buen vínculo con la vicegobernadora, en este caso Laura Estrada. ¿Cómo fue laburar con la virtualidad y la presidencia de ella ahí en el Senado, Armando? Muy bien. Yo creo que más que nada una de las cosas importantes o positivas que trajo la pandemia es la aceleración de algunas situaciones más que nada que tienen que ver con la tecnología, con los adelantos de la tecnología y con la optimización de recursos que por ahí en época normal hubiese tenido un proceso más lento, se dio de manera muy rápida y pronta, y bueno, nos tuvimos que adecuar a esas circunstancias, pero realmente sirvió. Yo creo que la virtualidad le cambió la manera de trabajar a un montón de áreas y de actividades, y bueno, y en eso lo entendimos claramente con la vicegobernadora, y bueno, de esa manera nos manejamos, y la verdad que he terminado un año con una relación excelente, no solo con ella, sino con un bloque sin fisuras. Bien. Donde trabajamos codo a codo con el gobierno provincial, y bueno, eso se notó a la hora de aprobar la ley. Pues todo casi como teníamos acá en Concordia, con unanimidad, eso habla a las claras, de buscar políticas que tengan que ver con el consenso, con el diálogo, respeto y con la búsqueda de puntos de encuentro, ¿no? Perfecto. Armando, bueno, también mucha presencia en lo que es el departamento. El otro día hablaba con el intendente de Tancia Grande y el tema es el impacto en la salud, que le estás dando una mano grande. Mucha presencia en el departamento, ¿no, Armando? Bueno, esa es nuestra responsabilidad. En el momento en que la gente me confió su voto, automáticamente también lo que me impone una responsabilidad para trabajar en ese sentido. Y bueno, yo creo que Concordia tiene mucho para desarrollarse. Obviamente que la ciudad, por infraestructura, por organización, el municipio de cabecera tiene los elementos, pero el interior por ahí no tanto. Entonces yo creo que uno de los desafíos es que se desarrolle también en el interior del departamento, y para eso necesitamos brindarle las herramientas. Por eso hemos firmado acuerdos con ATER, acuerdos de cooperación, hemos firmado acuerdos también con producción, hemos atendido el tema salud, vialidad, y bueno, y en estos momentos, como vos decías, todo lo que tenga que ver con salud y la refacción de los centros de salud, es lo que estamos tratando fuertemente. Pero bueno, forma parte de la impronta que diagrama, dirige y ejecuta el gobernador Bordet, y bueno, y nosotros asimilar cuál es su idea y llevarla adelante, ¿no? Bueno, también estuviste muy abocado a también en este último tramo, te seguí con el tema de los clubes y la distinción a los clubes. Me parece que es un aspecto importante por el impacto que han recibido también los clubes con el tema de la pandemia, ¿o no, Armando? Sí, yo creo que para mí el deporte en sí tiene una valoración muy especial. Seguro. Por lo vivido de adentro como jugador, como dirigente, y sé más que nada los inconvenientes que tienen los dirigentes para llevar adelante. Imagínate que una pandemia como la que estamos transitando todavía, yo creo que aportar, conseguir recursos, es en cierto modo poner en valor el trabajo de los dirigentes. Bueno, esto se sale de la mano, como te decía recién, trabajando todos juntos. Y nos hemos tratado de conseguir lo más que se podía. Trabajé con ENERSA, trabajé con la Dirección de Deporte, Desarrollo Social, con Deporte de Nación, bueno, con distintas áreas, y a cada uno dándole lo que se puede, y en algunos casos regularizando situaciones que por ahí los clubes, justamente por toda esta situación, no tienen papeles al día, y por eso por ahí no tienen acceso a subsidio o a recursos. Bueno, todo eso tiene que ver con el aspecto organizativo, y bueno, ayudándolo y articulando y gestionando, y bueno, no solo la parte legislativa, sino todo lo que tiene que ver al territorio con la cuestión de gestión, ¿no? Sin duda. Armando, también te quiero preguntar, si bien nos gustaría tenerte antes del cierre del año en vivo para cuando estés en Concordia para hacer un balance, pero te quiero preguntar por qué con el ministro de Educación que tenemos acá, que nos ayuda la Departamental de Escuela, seguimos de cerca el tema del Senado Juvenil, y la verdad que vi proyectos impresionantes. ¿Cómo lo viviste, teniendo en cuenta que siempre fuiste un impulsor tanto acá en el Consejo y ahora en el Senado? Bueno, mirá, la verdad es algo que me interesa mucho. Me asombró el trabajo que han realizado los chicos y el grado de responsabilidad y cómo se han convertido en verdaderos protagonistas, porque no es fácil en época de pandemia, de manera virtual, que los chicos tengan apego y se hagan responsables por cuestiones que tienen que ver con el otro. Y bueno, temas tratados con una claridad, imaginado una profundidad enorme. hay varios proyectos de eso que ya los he visto y seguramente los voy a llevar a la Cámara de Senadores el año que viene, que son muy ambiciosos, están buenos. Lógicamente o lamentablemente es una competencia y gana uno, pero si uno lo mira del aspecto legislativo, yo lo que veo es que el grado de compromiso, de responsabilidad, lo han convertido a todos los chicos de las escuelas en verdaderos protagonistas, y un dato que no es menor, si la participación ha hecho que Concordia haya sido el departamento que más proyectos presentó a nivel provincial a la Cámara de Senadores. De verdad que me llena orgullo porque me siento representado por esos chicos, por maestros, por padres, también por el trabajo que uno realiza, ¿no? Yo creo que esto es seguir echando raíces, un trabajo donde creo en la medida que los chicos se comprometan en esta forma de educación no formal y con todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones democráticas, seguramente en el futuro más y mejores calidad de dirigentes vamos a tener al corto plazo, ¿no? Sin duda. Armando, yo te agradezco el tiempo, pero te quiero... pequeño análisis, si lo pudiste hacer, del tema de que se vienen las aperturas, se viene el tema de la apertura turística, uno dice va a jugar un rol importante y que la gente tendría que obviamente cuidarse y cumplir con los protocolos, pero teniendo en cuenta también tu experiencia, Armando, ¿cómo estás viendo todo este escenario? Mirá, Pablo, el gran desafío, yo lo digo siempre, es ver cómo contribuimos al desarrollo en la era pospandemia, que seguramente está muy cerca, ¿no? Hoy todavía no tenemos la certeza claramente y de manera cuantitativa qué día va a venir la vacuna, si sabemos las franjas etarias por quiénes van a empezar, pero tampoco sabemos si acá tenemos una segunda ola de contagio y no sé si es una tercera, diría que no, pero eso hace repensar también que el fortalecimiento del sistema sanitario es indispensable, por eso hablaba sobre qué eje se giró el presupuesto. Y eso hace que cada uno tenga la responsabilidad en su ciudad, unos como dirigentes, otros como ciudadanos, de apelar al respeto, no solo por uno, sino por los más. Y en este caso, el distanciamiento social, el uso de barbijo, el protocolo que se venía realizando, respetar cuáles son las normas de cierre, de apertura, bueno, yo creo que todo eso va a contribuir a que esta apertura que se viene dando, que tiene que ver más que nada con el desarrollo y el fortalecimiento nuevamente de la actividad económica, no genere problemas en el aspecto sanitario. Me parece que hay que ir construyendo una apertura, esto se va dando naturalmente y lógicamente las políticas, las metas macrofiscales, macroeconómicas están dadas sobre una base de sustentación de crecimiento para el año que viene. Ese acompañamiento también tiene que ir acompañado de la responsabilidad de cada uno de nosotros de trabajar, pero cumpliendo con ciertas normas y protocolos. Queda claro. Armando, te agradezco mucho el tiempo, te mando un fuerte abrazo y bueno, en cualquier momento estamos en contacto. Con todo gusto, Pablo, vos sabés que para mí la radio, vos estás en Radio del Sur, su dueño, vos, son amigos y fue mi casa toda la vida, mi barrio, así que tengo un apego muy especial cuando ustedes lo dispongan y estando en Concordia, contar conmigo para hablar libremente y con la pluralidad y la apertura que hemos hecho siempre, la verdad que es un placer poder comunicarnos con gente a través de ustedes. Perfecto, un fuerte abrazo, Armando, estamos en contacto, Gracias. Ahí está, el senador provincial es el presidente del...